Bienvenidos a Aula de Chino, un espacio destinado al aprendizaje de este idioma milenario. Como profesora de idioma chino he recibido muchas consultas de personas que tienen la intención de estudiar este idioma, pero que por cuestiones laborales y personales no cuentan con el tiempo para acercarse a un instituto, o bien que en el lugar donde viven no se dictan actualmente cursos de este idioma. Es esencialmente para todos ellos que está dirigido este curso virtual. Actualmente, y gracias al desarrollo de la tecnología, existen en Internet una gran variedad de recursos para quien decide estudiar chino, y esa gran cantidad es a la vez la que dificulta su aprendizaje, debido a que el estudiante no cuenta con una guía precisa y clara que le allane el camino, viéndose invadido por la información. El objetivo de este curso es brindarle al alumno las herramientas básicas e indispensables que le permitan aprender el idioma chino de manera rápida y desde la comodidad de su hogar. Estamos seguros de que este curso cubrirá sus expectativas. Los esperamos.